acudir a la cita, lo que demuestra que están cautivos en los laberintos del terror y del misterio, del que difícilmente podrán escapar. Como les prometimos, Cassandra y yo, esta vez visitaremos la ciudad de Monterrey para que juntos vivamos y nos estremezcamos al conocer la historia de un poseído por las fuerzas del mal. A esa ciudad norteña se trasladó el parapsicólogo César Mares, el que nunca se imaginó que se enfrentaría a una fuerza emanada del mismísimo amo y señor de las tinieblas. ¡Ah! Recuerdo muy bien el día y la fecha en que dio inicio un largo encuentro con las fuerzas de la oscuridad. Fue en el mes de noviembre de 1986, cuando llegaron a mi oficina los padres del pequeño Javier. Al verlos me di cuenta que no estaban bien y de inmediato los atendí. Pasen, señores. Por lo que veo es urgente que los atienda. Por favor, díganme de qué se trata. Necesitamos de su ayuda. Es urgente que atienda a nuestro hijo Javier. Entiendo. Cálmese, señora, por favor, y cuéntenme. Sí, profesor. Javier en las últimas semanas se comporta de forma muy extraña. Está enfermo, ha adelgazado y casi no come. Entiendo, sí, pero necesitan contarme más. A ver, díganme, ¿desde cuándo inició? Como le dijo mi esposo, tiene como unas 5 semanas. Por las noches, cuando duerme, nos hemos dado cuenta de que su cuerpo está muy frío. Ajá. Y suda mucho. Sufre de convulsiones. Pero eso no es todo. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo sí, decía? Sufre de convulsiones. Ajá. Y cuando no está callado, taciturno, es un niño muy agresivo. ¿Y antes qué edad no tiene? Pues tiene 12 años, pero también déjeme decirle que habla idiomas raros, que no entendemos como si... Ay, pues, no sé cuáles sean, profesor, pero debe ayudar a mi niño. Algo raro le está pasando. A ver, Ana, cuéntales del papel ese que dejaron en la casa. ¿Cómo dice? ¿Un papel? Sí. A ver, ¿de qué se trata? Mire, es un anónimo que, por cierto, aquí lo traigo. Mire. ¡Ay! Está caliente. Y a ver, profesor, algo muy malo está sucediendo. A ver. Ay. Ay, ya. Está escrito con sangre. Ay, Dios. Esto es brujería. A ver, dice: yo, Samael, tengo bajo mi poder al niño. ¿Ustedes saben quién es Samael? Sí, Samael es el brujo de la región. Y no sabemos quién llevó ese anónimo a la casa. Pero desde que apareció y lo leímos, Javier empezó a cambiar. Todos en el pueblo le temen al brujo, porque dicen que tiene pacto con el demonio. ¿Ah? Y con esto que nos está pasando, pues ya lo creo. Tengo que atender a su niño lo antes posible y antes de que pase más tiempo, puede ser tarde después. No sé si el doctor de Luis pueda acompañarme, pero por mi parte les prometo que el próximo miércoles estaré con ustedes allá en Monterrey. Ay, gracias, profesor. Lo estaremos esperando. Ah, y una cosa más. Por favor, no mencione nada de mi visita para que no se entere ni el brujo ni el niño. Y otra cosa. En 3 frascos me van a tener agua bendita y agua de lo más limpia que encuentren por la zona. Ajá. Si es de lluvia o de algún pozo, pues mejor aún. Sí, así lo haremos, profesor. Y nuevamente, muchas gracias. Fue el miércoles y, como les prometí a los padres de Javier, ya estaba yo temprano allí en su casa. Antes de entrar, en la calle, se escuchaban gruñidos, gritos y palabras llenas de indecencia. Supe que era el niño y también me di cuenta de que se trataba de una posesión de algún espíritu maligno. Así que sabía lo que me tenía que enfrentar. También sabía que no iba a ser nada fácil. Pase, profesor. Qué bueno que ya está aquí. Gracias. Le juro que ni mi marido ni yo dijimos nada que vendría. Y sin embargo el niño ya lo sabe. No sabe, no sé cómo se enteró, pero hoy se puso peor. Escuche, profesor, escuche. No sé qué idioma sea ese. Y vea lo agresivo que está. Por eso, lo tuvimos que amarrar a esa silla. Haga algo. Ayude a mi niño. No puedo verlo así. Lo intentaré, señora. Traiga de inmediato los frascos con agua que le pedí. Mientras tanto, voy a prepararme. Sí, voy por ellos. Les voy a pedir que por favor me ayuden. Y lo mejor que pueden hacer es rezar. Pero de ninguna manera, por favor, de ninguna manera se detengan. Escuchen lo que escuchen, no se vayan a detener, ¿entendieron? Sigan orando. Señor que estás en los cielos, ayuda a nuestro hijo, por favor. Por piedad, ayúdalo, señor. Ayúdalo. ¡Dime quién eres! ¡Anda! ¡Responde! Con la ayuda de esta agua sagrada, yo te conmino a que me digas quién eres y qué quieres. ¡No! Es difícil soportarlo. Es insoportable el olor fétido que despide el cuerpo del niño cuando le cae el agua. ¡No, por favor! ¡Ay, Cassandra, Cassandra! El paracicólogo César Mares estaba consciente que se estaba enfrentando a un caso de posesión perversa. El trabajo que le esperaba era arduo y muy difícil, por lo que mentalmente se preparó para ello. También se dio cuenta que las palabras que Javier externaban eran dichas al revés y no eran ninguna otra lengua como creían sus padres. Lo que sí ignoraba es a qué clase de identidad se estaba enfrentando y cuánto tiempo le llevaría desalojarla del cuerpo del niño. Ven, Cassandra. Sigamos con el profesor en este caso de exorcismo. ¿Quién debe salir de ese cuerpo? ¡Eres tú, bestia del mal! ¡Deja en paz al niño! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Me está dañando! ¡Pero por favor, no dejes de orar! ¡Sigue levando! ¡Estaba bien amarrado! La fuerza que tienen las personas poseídas es tremenda. ¡Vamos a atarlo nuevamente! ¡Es mejor porque puede hacerse daño así como está! ¡Ayúdenme! ¡Ya! ¡Ya logramos someterlo! ¡Ayúdalo, señor! Estoy agotado. Es mejor que descanse un poco. Ha sido una sesión muy larga. ¿Ya? ¿Era algún otro idioma o qué? No, nada de eso. Eran palabras como fuera, fuera y no podrás conmigo. Y otras, pero las estaba diciendo al revés. ¿Y nosotros qué pensábamos que era otra lengua? Oiga, profesor, ¿qué le pasa a nuestro niño? ¿Por qué está así? Miren, lo que menos quiero es asustarlos, pero deben saber la verdad. Lo que su hijo tiene es una posesión maligna. La energía que ha tomado su cuerpo tiene mucha fuerza, y para desalojarla voy a necesitar que me ayuden, y sobre todo que tengan mucha fe, ¿entienden? ¡Ah, chihuahua! Ahora entiendo. Por eso, cuando le rociaban agua bendita, despedía ese olor tan feo. Así es. Y sus ojos se retorcían hasta quedarle blanco. Pero díganos. Usted puede ayudar a mi niño, ¿verdad? Puede hacer que ese espíritu se vaya, ¿verdad, profesor? Sí, ayúdenos, profesor. Como se los prometí, voy a ayudarlos. Ay, gracias. No sé cuánto tiempo se lleve este exorcismo. Pueden ser días, semanas, meses, no lo sé. Pero les aseguro que lo haré. Pueden confiar en eso. Nada más les pido que se encomienden mucho a Dios. Ay, claro. Miren, ¿ya vieron? Qué bueno que Javier se quedó dormido. También debe estar muy cansado. Hay algo, ¿sí? Hay algo que no le hemos contado. ¿Ah? Y por lo que nos está diciendo, creo que es muy importante. ¿Te refieres a lo que pasó con el brujo Samael? Sí. Como le dije anteriormente, el brujo es muy temido. Es una persona muy mala. Sí, hace como 3 meses Me fui con unos amigos a la cantina a tomar unas copas. Ay, ¿para qué es más que la verdad? Hasta se me subieron. Entonces me di cuenta que el brujo estaba sentado en una mesa. Y con la intención de que me escuchara, me empecé a burlar de él, de cómo se vestía, con esos harapos, y a reírme en su cara. ¡Ay, qué bárbaro! Me hizo muy mal, pero ¿qué pasó después? Samael se enojó mucho y salió del lugar no sin antes amenazarme que me iba a arrepentir. Días después apareció ese anónimo diciendo: yo, Samael, tengo bajo mi poder al niño. Pues eso refuerza mi teoría. Todo lo que le está pasando al niño es producto de una hechicería. Lo que hasta cierto punto me da un poco de tranquilidad, porque parece que el espíritu que se posesionó de él es una entidad menor, aunque no por ello es más fácil desalojarlo. No pensé que se vengaría de esa forma. ¿Cuánto daño le he hecho a mi pobre niño? Tranquilícese, don Aniceto. No es momento de culpas. Lo importante ahora es que estemos unidos para que tengamos más fuerza. Sí, profesor. Haremos lo que usted nos diga. Pero mejor vámonos a descansar. Espero en Dios que ya hoy no suceda nada. De cualquier forma estaré pendiente. Y cualquier cosa me avisan. Pero por favor, que alguien se quede con el niño. Que no esté solo. Yo me quedo. Estaba verdaderamente agotado e hice el intento de dormir un poco, pero cuando apenas empezaba a conciliar el sueño, los ruidos extraños empezaron a inundar la casa, así como los gritos del pequeño Javier, quien con una voz gutural, gruesa, me retaba para que me enfrentara a él. Yo sabía que tenía que hacerlo, así que tomé de nuevo toda mi herramienta, pero en ese momento empezaron a golpear y arañar la puerta de la recámara. Supe que ese era el tiempo. Sal, profesor. Aquí te estoy esperando. Dios, sé que estás de mi lado. Ayúdame a desterrar al ente que está dañando al niño. No tienes poder para sacarte. ¡Profesor! ¡Ayúdenme con sus rezos! ¡Es importante! ¡Ay, mire! ¡Mire cómo Javier está subiendo por la pared! ¡No puede ser! ¡Hijo, se le está transformando la cara! ¡Resurrible! ¡En el nombre de Dios! ¡Yo te conmino a que bajes de ahí! ¡No dejes llorar! ¡En el nombre de mi Padre! ¡Espíritu! ¡El Espíritu Santo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma esta agua bendita por el Señor! ¡Toma! ¡Padre nuestro, que está sigan rezando! ¡Ese cuerpo es mío! ¡Sigan rezando! ¡Padre nuestro, que está en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Sigan rezando! ¡Sigan rezando! ¡Por favor, don Aniceto! ¡Traiga el crucifijo y el manojo de hierbas que están sobre el muro! ¡Sí, sí, sí! Aquí están, profesor. Démelas. Las tendré aquí en su cabeza. Y el crucifijo en su frente. Sí. Quien quiera que esté ocupando este cuerpo, le ordeno que salga de ahí. Que deje en paz a este niño. ¡No de ahí! Te lo ordeno en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señora, ayúdeme. Siga rociándole agua bendita. Violeto. ¡Ay, ya no es más! ¡Mamita! ¡Que lo siga, duele! ¡No lo escuches! ¡No se siga! ¡Mira que lo voy a quitar! ¡Siga! ¡No se detenga! ¡Se está retorciendo! ¡Se me estuvieron echando fuego! Logrando, pero no dejemos que nos engañe. ¡Sal! ¡Te ordeno que salgas! ¡El Señor es mi guía! Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué estoy aquí? ¡Oh, Dios! ¡Mi niño ya va a salir! ¡Volveré! El niño está libre ahora. ¡Ay, ya se fue! ¡Qué me duele todo el cuerpo! Es que te caíste, mijito. Pero ya no te va a pasar nada, no te preocupes. Ahora, ahora lleven al niño a su recámara para que descanse. Ya todo terminó. ¡Ay, gracias! ¡Gracias, profesor! Lo que ha hecho por nosotros, nunca podremos pagárselo. No se preocupe. Estoy muy cansado. Creo que... Creo que me voy a recostar. ¿No se vaya a desmayar? ¿Quiere algo de tomar? No, gracias. No es necesario. Lo único que necesito es recuperarme un poco. Tengo sueño. Quiero dormir. Chiquito. Por fortuna, todo fue muy rápido. Y el niño no fue dañado. Lo que reforzó mi teoría de que era un demonio menor el que se había apoderado de su cuerpo. Unos días después de haber regresado a la Ciudad de México, recibí un llamado de los padres, quienes me informaron que el niño se recuperaba rápidamente y que no recordaba nada de lo que le había pasado. Lo cual me alegró. Pero les sugerí que estuvieran pendientes de cualquier cambio en su conducta y que si lo había me lo hicieran saber de inmediato. Ha pasado el tiempo y gracias a Dios ya no volvió a suceder nada. Así es, mis siniestros amigos. Seguramente ustedes se han preguntado qué pasó con el brujo Samael. Este hombre del mal enfermó y después desapareció. Nadie volvió a saber de él. Dicen que Lucifer se lo llevó como castigo por dejarse vencer por un mortal. La realidad, solamente nosotros la sabemos, ¿verdad, Cassandra? Y ustedes, mis perversos amigos, cuídense, porque el mal anda suelto. No vaya a ser que le guste su cuerpo para posesionarse de él. Recuerden que en nuestro próximo encuentro abriremos puertas del más allá y que solamente yo tengo la llave.